Amigos siguientes de opinión, muy buenas tardes. Hoy día comenzamos la semana primero agradeciendo porque nos sintonizan y en segundo lugar porque para nosotros es importante la participación de cada uno de ustedes, especialmente en el último cuarto de hora del programa, que nos permite obviamente retroalimentarnos con los aportes y además nos permite siempre hacer de que este espacio tenga la participación de cada uno de ustedes. Y esto yo creo que es beneficioso porque nuestro lema es que no debemos dejar que otros hagan política por nosotros. Así que el aporte de cada uno de ustedes es bienvenido. Y comenzamos analizando una información que tiene que ver fundamentalmente con estas protestas que está generando cierta preocupación y mayor cantidad de adherentes en Nueva York a propósito de este movimiento Wall Street, ¿verdad? En Estados Unidos, en la que hay una serie de ciudadanos que están protestando por el hecho de que la Bolsa de Valores de Nueva York de alguna manera siga marcando lo que tenga que suceder, especialmente en las oscilaciones de las cotizaciones de los diferentes bonos, de las diferentes acciones que se van trabajando en esta bolsa, y que estos adeptos a este movimiento de indignados en Estados Unidos mencionan que sería la responsable de que a nivel mundial haya un nivel de inseguridad y de inestabilidad económica que puede ir repercutiendo obviamente también negativamente incluso en economías como la nuestra, tanto así que el señor ministro de Economía Castilla menciona que el gobierno estaría preocupado frente a la crisis en China. Es decir, China ahorita es uno de los estados que intercambia comercialmente con el Perú de una manera muy interesante y que las exportaciones incluso están superando a la que se tenía con Estados Unidos, especialmente en el sector minero incluso, y que incluso hay inversiones chinas aquí en el Perú. Si China se contagiara de este nivel de inestabilidad, de estos temores de recesión global, indudablemente podría repercutir negativamente en nuestro Producto Bruto Interno incluso. Pero el anuncio fundamental y favorable es el hecho de que el PBI en el Perú, que es uno de los referentes para ver cómo estamos avanzando en el tema económico, estaría del orden del 6% para este año y que la inflación finalmente va a ser aproximadamente de 2.3% para este año, es decir, de alguna manera se están logrando las metas que se habían previsto. Amigos oyentes, vamos a hacer rápidamente, tenemos aquí la visita de la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Ignacio de Loyola, Carmen Blázquez Quintana, que nos viene a anunciar fundamentalmente y obviamente a participar acá uno de los especialmente docentes, me imagino, o personas que están estudiando carreras vinculadas a la educación, sobre el 10º Congreso Internacional de Informática Educativa y Comunicaciones. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata el evento, licenciada? Sí, bueno, nuestro evento es un evento dirigido a toda la comunidad educativa, uh-huh, a todos los maestros, ¿no?, y a todos los docentes que de alguna manera utilizan las nuevas tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para nosotros es muy importante tocar el tema de la tecnología y cómo afecta la tecnología a la educación. Y así como la tecnología afecta en nuestra vida cotidiana, el iPod, ¿quién no anda ahora con un celular, con un iPod, con un BlackBerry, ¿no? Y a través de esta tecnología nosotros estamos conectados, ¿no? Igualmente la tecnología afecta el ambiente áulico, afecta el aula y afecta. ¿Pero afecta negativamente o positivamente, siempre y cuando se usen los recursos tecnológicos? Así es, así adecuadamente, es, ¿no? Nosotros formamos, ¿no? Uh-huh. Formamos seres humanos y en ese sentido, ¿no?, el uso de la herramienta siempre va a ser una herramienta positiva. Uh-huh. Nos afecta porque tenemos que entrar a este mundo virtual, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. No solamente el construir plataformas, sino utilizar la tecnología como una herramienta para poder enseñar contenidos. Uh-huh. Eso para nosotros es sumamente importante, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro Congreso Internacional, ¿no? Uno de los temas, vamos a decir, de vanguardia, uh-huh, o innovadores, son las redes sociales y las comunicaciones y cómo estas ya estarían entrando en la formación de actitudes y estarían entrando en este proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje como una herramienta para el docente. Uh-huh. Ahora, doctora, hay un tema, bueno, las generaciones anteriores, estoy hablando hace 10 años, obviamente no tenían mayor acceso incluso al internet. A mí particularmente me parece una maravilla, sí, es la manera como uno puede acercarse y aproximarse en general a todo, o la información, a opiniones diferentes, lo que antes no se tenía esta posibilidad, y que las redes sociales realmente están contribuyendo, por ejemplo, a mejorar obviamente es un espacio de interacción fundamentalmente social, pero realmente, ¿cómo estamos en el uso de tecnologías de información en el sistema educativo actual? ¿Hubo un plan Huascarán? Sí, sí, sí. ¿Funciona realmente? Sí. Bueno, se ha tomado conciencia por parte de las autoridades educativas, uh-huh, de los gobiernos regionales, ¿no?, de los gobiernos locales, y se ha tomado conciencia y ya se está tomando acciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya todos coincidimos en que no es dar una computadora, sino es, ¿no?, la computadora más el cómo se usa esta computadora. Uh-huh. El cómo para nosotros es muy importante, ¿no? Uh-huh. Esa va a ser la herramienta que realmente, ¿no?, nos dé a nosotros la oportunidad de convertir un aula, ¿no?, en un mundo abierto, uh-huh, ¿no? Yo a través del internet puedo interactuar con una universidad italiana, con una universidad chilena, puedo hacer una videoconferencia, puedo entrar en tiempo real a congresos, es como un universo de oportunidades, uh-huh, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, uh-huh, ¿no? Los maestros y los docentes y catedráticos a nivel inicial, desde nivel inicial hasta nivel superior, están tomando conciencia de esto, están generando herramientas, ¿no?, para herramientas de aprendizaje, ¿no?, para que sean utilizadas. Es interesante también un proyecto que estamos presentando, el ATC21S en América Latina, que es de evaluación. Es de evaluación de los aprendizajes del siglo XXI, ¿no? Para evaluar un poco las competencias de aprendizaje en el siglo XXI. Entonces, herramientas de evaluación ya a través de la tecnología, ¿no? Para nosotros la tecnología, uh-huh, es un optimizador de la inteligencia. Uh-huh. O sea, gracias a estas herramientas nosotros podemos desarrollar heurísticos de pensamiento, formas de hacer, que significa generar caminos distintos frente a la solución de un problema. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿cómo estamos en el uso de tecnología de información en el sistema educativo privado versus el estatal? Sin ánimo de comparar, obviamente. Sí. Negativamente, ¿no? Claro. Bueno, siempre hay una brecha, ¿no?, que estamos entre lo privado y lo estatal, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Los colegios cada vez más se están aperturando estas nuevas, están implementando con tecnología sus aulas, uh-huh, y se están abriendo a este mundo del internet y a este mundo virtual, y yo creo que hay todo en intención, ¿no? Una intención de que ya esta brecha se vaya reduciendo, ¿no? Bueno, existe una brecha, sí. Interesante, doctora. Este 10º congreso se va a realizar del 6 al 8 de octubre. Así es. ¿En qué sede? Sí, es en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Avenida La Fontana. Ya, obviamente 550. Ustedes lo están promoviendo. Sí, nosotros, bueno, el Ministerio de Educación nos está ayudando con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, uh-huh, y la empresa privada también está apoyándonos. ¿A, ¿no?, quiénes está dirigido este congreso? Bueno, A todas las personas que tengan interés en utilizar las herramientas para la enseñanza-aprendizaje. Bueno, le agradecemos bastante por su participación, estimada doctora, y sí, desearle éxitos a fin de que este congreso, que es importantísimo, ¿no?, pueda tener los beneficios para todos los que se inscriban. ¿Cuál es Bueno, quisiera dar la página web de la universidad, www.usil.edu.pe, o al email congreso internacional@usil.edu.pe. También nos pueden llamar al 317-1000 en los anexos 3200, 3201 y 3202. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, gracias. Hemos estado con la doctora Carmen Blázquez Quintana, decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hacemos una pausa y retornamos inmediatamente.